amabas de la mano, por compromiso a mamá. Quiero saber, ya que tanto has navegado, si encontraste siete mares, mi cariño postergado, y por un simple regalo a mí siempre me faltó. Porque papá a mí nunca me tocó, más tus palabras, tus consejos y un poquito de atención. Porque papá a mí siempre me faltó, más el pan en la mesa, una caricia. Porque papá, si tú nunca me has querido, fue mi hermano el preferido, y hoy aquí me encuentro yo. Esto es para ti, papá. Te traigo estas humildes flores que salen de lo más profundo de mi corazón. Y a pesar que hoy no estás, te quiero mucho, papá. Quiero saber, después que ha pasado el tiempo, si de niño fue un extraño que tomaba de la mano por compromiso a mamá. Quiero saber, ya que tanto has navegado, si encontraste siete mares, mi cariño postergado, y por un simple regalo a mí siempre me faltó. Porque papá a mí nunca me tocó, más tus palabras, tus consejos y un poquito de atención. Porque papá a mí siempre me faltó, más el pan en la mesa, una caricia. Porque papá, si tú nunca me has querido, fue mi hermano el preferido, y hoy aquí me encuentro yo.